Señor, mírame, yeah. Tú sabes que soy joven y estoy rodeado de pecado. Señor, cuídame, porque anoche otra vez fui tentado. Dale, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Que estoy rodeado de pecado. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Porque estoy rodeado de pecado. Y lo difícil no es caerse, lo difícil es levantarse, pero las fuerzas que me das me ayudan a superarme. Sé que débil yo soy y hoy seré mejor. A creer en ti estoy dispuesto. Cuando me siento solo, miro a ti, mi Señor. Tus brazos siempre están abiertos. Sé que débil yo soy y hoy seré mejor. A creer en ti estoy dispuesto. Cuando me siento solo, miro a ti, mi Señor. Tus brazos siempre están abiertos. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Estoy rodeado de pecado. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Estoy rodeado de pecado. Tú sabes que de ti dependo y eso tú lo sabes, pero hay cosas no veo y tú ves. Estoy rodeado de pecado, pero confiado de que tu gracia no me ha dejado. Líbrame, dime detente, si ves que voy camino a otro horizonte. Líbrame, dime detente, si ves que mi mente quiere lo indecente. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Estoy rodeado de pecado. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Señor, líbrame, líbrame, líbrame, yeah. Estoy rodeado de pecado. Brian Boss, Brian Boss, Isaac Montaño, Demolo Isaac, Colombia y República Dominicana, mi gente de Colombia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.